Y estar presente en esta plaza por un compromiso con la historia, con el presente y con el futuro de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro país, ¿no? No entregar semejante acontecimiento a las manos del olvido, ¿no? Sobre todo, porque es lo peor que nos puede pasar como país. Hacer de cuenta que esto no pasó o simplemente ir enterrándolo por conveniencia, ¿no? Es realmente, desde todo punto de vista, una tragedia lo que sucedió en nuestro país, la falta de continuidad institucional, la violencia de Estado, la tortura, la apropiación de niños, la desaparición. Es algo que tiene una magnitud perversa que no la podemos ignorar y que tenemos que comprometernos con esto, sobre todo para explicarle a las generaciones venideras que esto no puede volver a suceder y que estemos muy alertos, muy alertas. En estos contextos políticos que estamos hoy, por ejemplo, donde la grieta se sigue manteniendo presente y donde los enfrentamientos políticos llevan a mucha gente a radicalizarse, es común ver y leer en las redes sociales bestialidades como ojalá que vuelvan los milicos y gente que desea que estas historias se repitan, ¿no? Y me parece que tenemos que estar muy alerta a eso, porque lo que significó, desde todo punto de vista económico, punto de vista político, institucional, para nuestro país, fue tremendo. Entonces, bueno, hay que comprometernos con la memoria de esto, sobre todo para evitar que vuelva a suceder. Uh-huh. Y bueno, y yo como ciudadano y como concejal, me siento en la obligación de participar de esto, porque realmente siento que es lo que nos corresponde. Uh-huh. ¿Pensás que Carlos Paz es una ciudad que le cuesta hacer memoria? Digo, considerando esto, ¿no? Digamos, la poca presencia oficial también hoy acá, ¿no? Sos el único concejal presente. Digo, ¿cómo vinculás, digamos, Carlos Paz con este ejercicio de memoria? Y sí, a Carlos Paz le cuesta participar de muchas cosas, ¿no? Le cuesta participar de la memoria, le cuesta participar de las iniciativas ambientales, les cuesta participar de las iniciativas políticas, les cuesta participar de muchas cosas. No creo que sea solamente un encono particular con esta cuestión de la memoria. Y tiene mucha relación la participación y la falta de participación con este acontecimiento lamentable que estamos hablando, ¿no? Esa irrupción en la práctica política de la ciudadanía, el miedo instalado y su proyección transgeneracional, ¿no? El no te metas, el algo habrán hecho. Y bueno, eso ha configurado una sociedad actual apática de todo, apática de la memoria, apática de la participación política en todos los ámbitos. Y yo veo una relación desde ese punto de vista. Pero al margen de eso, me preocupa la ausencia institucional, ¿no? Porque las autoridades del Poder Ejecutivo, el intendente, sus secretarios, no son ajenos a estas cosas, son personas instruidas. En un sistema democrático y deberían también estar acá presente haciendo un apoyo al sostenimiento de la memoria. ¿Sí? Me parece que es lamentable que no estén acá participando de esto y sin hacer siquiera valoraciones profundas de cuestiones políticas de una cosa y de la otra, ¿no? Estoy destacando la memoria de un acontecimiento brutal en la historia de nuestra sociedad que nos transformó, desde mi punto de vista, para mal, ¿no? Y bueno, si querés, en la superficie de ese planteo, bueno, arrancá identificándote con eso. Me parece que deberíamos estar todos los concejales y todo el Poder Ejecutivo acompañando el sostenimiento de este acontecimiento para que no se pierda en el tiempo y para que no vuelva a pasar. Uh-huh.